Bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Bienvenidos a Onda 66. Saludos cordiales y bienvenidos a este capítulo 8 de Onda 66, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2010. Durante estos 40 minutos vamos a compartir las novedades y la música que he ido descubriendo en estas dos últimas semanas, a través principalmente de los net labels y de portales que habitualmente suelo visitar y que, por cierto, están recogidos todos en el sidebar de la derecha de onda66.com. Comenzamos. Thank you. Pues hemos comenzado con el sonido instrumental del último disco de Crepusculum, nombre tras el que está el joven Fred Beatty. Su nuevo disco se llama Sing in On Silhouettes y lo hemos descubierto en el siempre interesante Net Label 12 Rec. Cambiamos de estilo y nos vamos con el cantautor Queco Ponte, o lo que es lo mismo, Señor Holgado. Disfrutemos del folk pop de su último trabajo llamado Peep Show. Vamos a escuchar el temita En Diagonal. A volver a hacerlo en una colina blanca junto al mar, en diagonal. Cuatro fines de semana escuchando el segundero del reloj bajo el colchón. Seremos tan asquerosamente felices que ya no habrá quien pueda estropearlo nunca más. Miraremos agotados con los ojos como platos mientras tus amigos van a trabajar. Y todo será más incierto, no habrá guerra salvo por el mando del televisor. El cenicero sube y baja, baila un tembloroso vals al son de tu respiración. Sentarán también todas mis camisetas que ya no querré vérselas poner a nadie más. Diseccionaré tus ojos a la luz del flexo y mientras fuera todos se derriten bajo el sol. Continuamos en Onda 66 con más música y, como sabes, con más música libre. Sandbox Rebel es el proyecto artístico de Shane Sweet, mediante el cual nos ofrece un interesante rock alternativo. See the colors more than beyond their way. Llegamos a nuestro espacio en La Onda, donde vamos en este capítulo a dar cuenta de un par de noticias relacionadas con las licencias libres y con los derechos de autor. Por un lado, en el blog de Enrique Danz leíamos hace unos días un artículo sobre un estudio realizado por creativecommons.org donde se ponía de manifiesto la gran utilización de las licencias Creative Commons en todo el mundo, colocando a España, con más de 10 millones de licencias, como el país con mayor producción de obras sujetas a esta modalidad de licencias. El dato sitúa a nuestro país claramente por encima de Italia y de Estados Unidos, que son los segundos y terceros respectivamente en ese listado, sobre un total mundial de 207 millones y medio de licencias, que no son pocas. La segunda información es un post escrito en blogoff.es y donde, bajo el título de La piratería como cortina de humo en el debate sobre los derechos de autor, pone de manifiesto varias reflexiones, interesantes reflexiones, como es la larga duración del copyright y de los derechos de explotación de una obra, cuya legislación, en un mundo donde el intercambio de información y de contenidos está gracias a Internet más vigente que nunca, y que por ese motivo va incluso en contra de la propia naturaleza y del propio momento que nos ha tocado vivir en la historia. También se habla de las licencias Creative Commons como alternativa. Y bueno, la verdad que propongo la lectura de este post, cuya dirección ponemos en onda66.com. Y bueno, el artículo a priori se ve un poquito largo, pero se lee bastante bien, y sobre todo, bueno, pues debido también a su contenido. It's hard to be a stranger. Era el sonido de Circa Vitae. Hace justamente un año presentábamos su disco del mismo nombre y hoy hemos vuelto a recuperar uno de sus temas, el llamado Stranger. Nos adentramos un poquito ahora en los sonidos electroacústicos para presentar al dúo sueco Adam and Alma, que acaban de lanzar su primer mini disco con grandes dosis electroacústicas y grandes influencias también de pop indie americano, creando un sonido propio muy particular. Of my Cambiamos totalmente de estilo y nos vamos a disfrutar de una banda argentina llena de buen rock. Con varios discos publicados, lanzaban a principios de 2009 su EP Arder, cuyas canciones forman ahora parte de su último disco publicado el pasado mes de diciembre bajo el nombre de Click. Se llaman Payasos Dopados y vamos a escuchar precisamente el tema que daba título a aquel EP Arder. Ya me cansé de obedecer, de pedir permiso para pensar, hacer filas hacia ningún lugar, hacer filas. Sonrisa que sonríe. Pues ahí queda el rock de Payasos Dopados. Hemos tomado la costumbre de cerrar cada capítulo de Onda 66 con una buena dosis de música electrónica. Y a eso vamos. Cerramos hoy con el estupendo trabajo de Profesor Click. Finalizamos con un par de temas de su disco Our Universe. Thank you. Pues ahí estaba el estupendo trabajo electroacústico y electrónico de Profesor Click, con el que llegamos al final de este capítulo 8 de Onda 66, esperando como siempre que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com está toda la información de este capítulo, con los enlaces a toda la música que hemos escuchado. También están los enlaces de sindicación y, como no, nuestra cuenta de correo de contacto, a través de la cual puedes contactar para cualquier asunto que creas oportuno, así como para proponernos y compartir la música de cualquier autor que ofrezca su trabajo bajo licencias libres para futuras programaciones en los próximos capítulos. También, como no, están los enlaces a nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, que vamos utilizando para publicar los enlaces a cada uno de los capítulos, y también entre capítulo y capítulo vamos también publicando pues enlaces a noticias interesantes relacionadas con el copyleft, con los derechos de autor, con música libre, etcétera, etcétera. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda 66. Thank you.